Infiltrades. Ahí está la pared. Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared, yo la voy y yo la voy a romper cualquier día. Ya lo verás, mi querer. Hemos mirado al abismo y el abismo nos ha devuelto la mirada. Como advertía Federico, aquello a lo que te enfrentas el suficiente tiempo acaba afectándote. De eso va un poco este programa de radio, que se llama Infiltrades porque, para empezar, hemos mirado al abismo del infiltrado. El infiltrado policial, libre durante el trabajo del peso de la identidad que lo ata a su mundo jerárquico, disfruta del juego y la aventura de estar en el mundo con la impunidad de que lo que ese mundo vea sea una máscara. Nuestra infiltración, en cambio, como intrusos en el mundo de la autoridad y forasteros en una ciudad extraña, no es tan cómoda. Compartimos, sin embargo, con la fascinante y repulsiva figura del topo, la mirada desde detrás de la máscara. Esa mirada, distante y esquiva, dispuesta ahora a devolver el golpe, es la que os está hablando por la radio. Infiltrades es un programa de radio libre en el que intentamos escuchar el norte de Europa desde una perspectiva crítica y casi siempre en español. Estamos en Copenhague, que comparte con sus vecinos la fama por su arquitectura, sus cuentos de hadas, un alto nivel económico y por ser la capital de uno de los países más felices del mundo. Hablaremos de todo ello y más desde nuestro punto de vista, personas que vivimos aquí sin ser de aquí. Desde dentro, pero sin la sensación de formar parte, como piezas del puzzle que nunca terminan de encajar del todo. Infiltrados hoy, hijos de la tierra, guerreros de plumas, sabiduría despierta. Infiltradas hoy, curando con las plantas, conectando lo esencial. Escucha, chamanes hablan. Inicia este viaje conectando con la vida. Descoloniza tu educación, infiltrate en la selva viva. Pueblos originarios buscando el equilibrio. Primero saber quién eres, reviviendo el olvido. Segundo, escuchar el sastra, caminar cantando el mantra. Levantar cada mañana el atma. Tercero, practicar lo aprendido, agradeciendo lo vivido. Rescatando el ingenio campesino, la tierra es de todos, no discrimina, llama. A pesar de la ignorancia, da las plantas que sanan, entienda. No somos dueños de esa fuerza, a ella pertenecemos, somos hijos de la tierra. La ambición del oro ha secado las lagunas, pero las hijas de la tierra, mama Yaku, ayuda. Que no se ha entendido que en el sol, la luna, el agua son los mamos abuelos que de todos los tiempos matan. Infiltrados hoy, hijos de la tierra, guerreros de pluma, sabiduría despierta. Infiltradas hoy, curando con las plantas, conectando lo esencial. Escucha, chamanes hablan. Infiltrados hoy, hijos de la tierra, guerreros de pluma, sabiduría despierta. Infiltradas hoy, curando con las plantas, conectando lo esencial. Escucha, brahmanes hablan. Líderes sociales y comunitarios, sigan trabajando en pie de lucha diario. Y pasión activa, actos de rechazo. Nuevas políticas de gobierno que favorecen a unos cuantos. Militarizan el territorio en medio del fuego cruzado. Caen campesinos, obreros, asalariados. El abuso del poder es desproporcionado. Resistencia y pervivencia, chonta en la mano y paro. Paro por la privatización de los derechos. Por los ríos, por los vientos, que llegue el entendimiento. Por los niños, por las niñas, el no sexismo y los abuelos. Por los hijos, por las hijas, cuidar semillas nativas. Paro de camioneros, paro agrario y de maestros. Por las plantas, por las piedras, aprender de los ancestros. Cada vez somos más. Para el pueblo, fuerza. Sigas alcanzar. Sonrisa insurrecta. El miedo no podrá. Sabiduría despierta. Infiltradas hoy, curando con las plantas, conectando lo esencial. Escucha, chamanes hablan. Infiltrados hoy, hijos de la tierra, guerreros de pluma, sabiduría despierta. Infiltradas hoy, curando con las plantas, conectando lo esencial. Escucha, brahmanes hablan. Thank you. Voy a hablar de integración, esa acción en la que alguien o algo pasa a formar parte de un todo. En el mundo animal hay ejemplos de integración, tanto de individuos de diferentes especies como de la misma, creando diferentes tipos de relaciones entre ellos según sean beneficiosas, neutras o perjudiciales para cada una de las partes. La explotación, depredación, parasitismo, competencia, simbiosis o mutualismo son algunos de esos tipos. Nosotros, como migrantes en una tierra distinta a la nuestra, nos toca integrarnos o al menos coexistir en una sociedad con individuos de nuestra misma especie pero distinta cultura, idiosincrasia u organización social. Los cauces institucionales para la integración nos llevan a la asimilación de tradiciones o estructuras establecidas situando los marcos de lo aceptable, coartando las posibilidades de concebirnos como individuos liberados y proactivos en la construcción de tejido social fuera de ellos. Proponemos que este espacio radiofónico se convierta en un lugar donde nosotros situemos esos marcos según los diferentes ideales u opiniones de cada uno, haciendo que con nuestra exposición y confrontación de ideas, por un instante, pasemos a formar parte de un todo multiverso. Advertencia. Desde este programa recomendamos la reproducción de una integración igualitaria, reproducción de una integración igualitaria en sus círculos cercanos. Liberará a los individuos de opresiones innecesarias. Si tiene alguna duda, discútalo con sus colegas. En 2002, el grupo artístico Superflex creó la obra Foreigners, please don't leave us alone with the Danes. Extranjeros, por favor, no nos dejéis solos con los daneses. En referencia a un mensaje similar que aparecía en grafitis por las calles de París en la década de 1990. En 2018, Dermin Durakovic crea una obra respuesta al cartel de Superflex. Multiculturalists, please deal with the Danish racism and leave us foreigners alone. Aunque subraya que el mensaje del cartel no debe interpretarse únicamente como un comentario a las declaraciones anteriores. La frívola petición de Superflex a los extranjeros para que se quedaran en el país y actuaran como profiláctico contra el floreciente nacionalismo danés, se publicó en varias ciudades danesas y europeas y se distribuyó gratuitamente a los visitantes de las exposiciones del grupo de artistas. Esta obra se creó en respuesta a la evolución de los debates sobre la inmigración y la integración en Dinamarca, tras el llamado cambio de sistema de 2001, cuando el recién nombrado primer ministro, Anders Fogh Rasmussen, marcó el rumbo de un pronunciado giro hacia la derecha en la política danesa. Aunque el cartel reproducía la distinción reduccionista de los medios de comunicación entre daneses y extranjeros, el atractivo inmediato de la obra parecía tener que ver con su pronunciada desidentificación con las ideas nacionalistas de comunidad. En cambio, el cartel se dirigía a un público cosmopolista, artístico, que aspiraba a ir más allá de la politización y la polarización de las percepciones de la identidad. Como el cartel de Durakovic apareció en Copenhague más de 15 años después, el giro político hacia la derecha se había convertido en la nueva normalidad, y la obra de Superflex llevaba mucho tiempo instalada en la colección permanente de la Galería Nacional de Dinamarca, como una obra clave de la década de 2000. En resumen, el cartel de Durakovic parecía servir como una actualización histórica y una crítica política tanto de la obra de Superflex como del ámbito artístico danés que la acogió. En este nuevo cartel, no se pide a los extranjeros que hagan de Dinamarca un país más tolerante. Más bien, se insta a los llamados multiculturalistas, como Superflex, a poner fin al racismo en Dinamarca. El cartel señala la necesidad de una redistribución del trabajo y las responsabilidades, lo que da testimonio del anhelo de posturas más claras entre el público blanco del mundo del arte, que ha colgado con gusto un cartel de Superflex en la pared, pero que por lo demás, rara vez parece contribuir a la lucha contra el racismo. Hej lesbiske, I er så frække. Skulle drenge som mig bare kigge den anden vej. Kom nu, jeg ved jo, I kan tage det. For jeg er nødt til lige at spørge jer, hvordan I egentlig gør. Jeg kender faktisk en, der så du ved ligesom dig. Jeg tolererer dig helt og fuld aldeles som det større, mens jeg jo er. Jeg tolererer dig på trods af alt det, der gør dig, nu synes du er lidt sær. Jeg tolererer dig også så meget, min ven, at jeg næsten tolererer dig igen. faktisk en, der også er blevet ligesom dig. Jeg tolererer dig helt og fuld aldeles, som du spørger, men til jeg jo er. Jeg tolererer dig på trods af alt det, der gør mig, der synes du er lidt sær. Jeg tolererer dig også meget, min ven, at jeg næsten tolererer dig ihjel. Jeg tolererer dig helt og fuld aldeles, bare jeg ikke behøver ændre på mig selv. Men jeg har faktisk set et program om en som dig. Jeg tolererer dig helt og fuld af dele, som det større, mens det jeg jo er. Jeg tolererer dig på trods af alt det, der gør dig, der synes du er lidt sær. Jeg tolererer dig også meget, min ven, at jeg næsten tolererer dig ihjel. Seguía proporcionando información, por supuesto, pero ya había cogido el ritmo. Sabía cómo terminar mi trabajo en pocos días y el resto del tiempo veía gente, charlaba en cafés o planeaba acciones. Me encantaba lo que hacía. Era un juego fantástico. Con mucho gusto me había convertido en un agente provocador. Eran simpáticos mis autónomos, cálidos. A menudo inteligentes, a veces completamente locos. Nunca dejaban indiferente a nadie. Así que no es tan fácil ser policía y autónomo a la vez. Sé que todos los policías que, como yo, fueron infiltrados entre ellos, tuvieron dificultades para controlar una especie de simpatía desbordante. Los compañeros que venían de entornos casi fascistas experimentaron el mismo fenómeno. Psicológicamente, pues, fue delicado. Por otro lado, supongo que no habríamos podido hacer el trabajo si hubiéramos sido totalmente indiferentes. Hay que sentirse atraído por la gente a la que se infiltra. Obviamente, es esta contradicción la que planteará problemas más adelante. Para mí este periodo fue particularmente duro. Vivía 24 horas de 24 en el seno de mi grupo, rodeado de gente maja. Había un atracador en particular con el que conecté muy bien. un tipo estupendo. A fuerza de vivir juntos, inevitablemente nos empezamos a conocer, a contarnos historias. Así, había en el grupo chicos con quienes había militado, que tiempo después formaron Acción Directa. No dejaban de confesarme cosas sobre ellos mismos, sobre la acción armada, sobre Italia y los grupos autónomos de allí. Escuchando todas esas historias, ya no sabía muy bien quién era yo. ¿Autónomo, madero o nada? Como ya he dicho, no fue fácil ser policía y autónomo. Después de un año, empecé a sentir las primeras incomodidades. Era inevitable. Por un lado, vives constantemente con buena gente. Y por el otro, les delatas. Resultado, estás completamente destrozado. Sin nadie con quien hablar. En resumen, no fue fácil. Compañeros que, como yo, trabajaban de incógnito, estaban pasando por algo similar. Reunirnos regularmente para hablar de todo esto. Extractos de Omarcel L'Etudiant, le llamaban el estudiante, entrevista a un infiltrado policial en el movimiento autónomo francés, publicado en el periódico Nouvel Observateur de 23 de enero de 1982. Yeah. Hola a todos. ¿Conocen las especies invasoras? Todos podemos contribuir a la lucha contra las especies invasoras. El primer paso para limitar la introducción y propagación de especies invasoras en Dinamarca es difundir información sobre qué especies son invasoras. Por lo tanto, es importante que sepa reconocerlas cuando las vea. Usted puede ayudar a combatir y monitorear las especies invasoras en Dinamarca. Al informar sobre el descubrimiento de especies invasoras, las autoridades obtienen información sobre su propagación y tienen la oportunidad de enfocar las iniciativas de control. Así, intentarán combatir activamente las especies en su ubicación. Soy una rosa rugosa, una rosa rugosa, rugosa, rosa, con un nombre muy sonoro y que es casi un oxímoron. Pertenezco a la lista de especies invasoras porque resulta que tolero condiciones adversas y me muevo en espesos bloques con toda mi comunidad. En Dinamarca, incluso es ilegal plantarme, intercambiarme o venderme. La página oficial de la Agencia Danesa para la Recuperación de Espacios Verdes dice: es muy resistente y ha demostrado ser difícil de erradicar. Es lo mejor que nadie ha dicho nunca de mí. Me siento halagada. Me mudé a Dinamarca en 2008. Venía del Mar Negro. Llegué en barco. Para ser sincera, fue un accidente. Simplemente seguí a mi grupo de gopios de boca negra. Nos llaman especie invasora porque toleramos los cambios de temperatura y nos reproducimos. Aparentemente amenazamos a los peces planos, pero en realidad amenazan a todo lo que no sea plano. Gran parte de esto es verdad, pero no porque seamos invasores, sino porque la gente lo ha estropeado todo. Las temperaturas cambian, estas algas están por todas partes y las aguas están contaminadas. ¿Quién es la especie invasora? El problema es que ahora el bacalao nos ha descubierto y somos el único comida saludable. Y lo peor es que acabo de oír que los hombres se han dado cuenta que pueden comernos. Así que supongo que pronto seremos un nuevo producto para la alimentación saludable. Defilo, Molusca. Clase, Bivalvia. Orden, Veneroida. Familia Faridae. Género, Ensis. Así nos clasifican a mi familia y a mí desde hace más de 200 años los que saben. Para el resto, yo soy una navaja. Un ser tranquilo que disfruta de su hábitat, las playas abiertas de arenas limpias al noroeste del Océano Atlántico. Puedes encontrar a miembros de mi familia disfrutando de estas aguas desde Noruega hasta Marruecos. O al menos eso me han dicho, ya que no somos muy de viajar. Pero entre nosotras, la tradición oral es importante. Nos mantiene conectadas. Soy buena excavadora, ya que en el fondo de la arena encuentro mi comida, el plancton. Me encanta filtrar plancton. Cuando escarbo hacia lo profundo, en busca de comida o cobijo, es cuando me muestro más rápida, no como en la superficie. Ahí no soy nada ágil. Mi habilidad para excavar se la debo principalmente a mi concha. Esta valva es mi herramienta y a la vez mi defensa contra aquellos que quieren propasarse. No soy agresiva, pero no me toques. De los humanos, pues, qué decir, navajamente espero poco de ellos. Su principal interés en nosotras es gastronómico. Hasta me han dicho que para hablar de nosotras en Wikipedia nos muestran en una sartén. Ni por un segundo se pueden aguantar de mostrar su posición en la pirámide alimenticia. Siempre tan superiores. Lo dicho, pena de especie. Hola, yo soy un coipo. Los coipos somos unos animales originarios del sur de América del Sur, parecidos a las marmotas y las nutrias, como unos castores del pantano. Aunque soy una rata vieja, tengo pelazo. A los coipos se nos cría para usar nuestras pieles en la industria peletera, lo que nos ha llevado por el mundo. Aquí, al territorio dominado por el Estado danés, llegamos en los años 50. Sin embargo, se nos da bien fugarnos y hemos establecido colonias de coipos, fugados de granjas peleteras en humedales de todo el mundo. Así que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza nos considera una de las 100 especies exóticas invasoras más peligrosas del mundo. Por fin ha salido el sol. Finalmente se han terminado los días de opresiones, abusos y angustias. Tras una extensa guerra contra el imperio capitalista, finalmente ha estallado la libertad. Miles de coipos y marmotas construyen desde las cenizas del mundo nuevo, la utopía. Ha quedado en el pasado las 8 horas de trabajo diario, el jefe, el general, la policía y la empresa. Se ha terminado la asfixiante rutina del mundo laboral. El musgo, de a poco, comienza a plagar los edificios empresariales que ahora son centros sociales. Por todos los territorios se levantan asambleas. Se han colectivizado los campos, los frutos y las medicinas. Hombres y mujeres se han liberado de sus dogmas patriarcales. Humanas, humanos y animales se respetan. De cada cual según su posibilidad, a cada cual según su necesidad, como decía el viejo lema. Ha caído el poder y los estados nacionales, las grandes fábricas extractivistas. Ya no existen clases sociales ni explotación económica. Hombres, niñas, mujeres, niños y otros sexos le han dado un giro a la historia. Por fin, ha llegado la anarquía. El amanecer de los coipos. Nuestra bandera va a ser siempre la marmota. Se quemaron las iglesias. Encontramos finalmente la plena felicidad. Ya no existe más la nacionalidad. Ahora libre yo me muevo. Ha estallado el mundo nuevo. Ese que yo imaginaba cuando cobré mis sueños. De pequeño soñaba con la utopía de que no existía cárcel, tampoco comisaría. Ya no en la mano estudiar ingeniería. Ya no domina la ciencia y tecnología. Se acabaron los conceptos de país y de nación. Se quemaron las iglesias. No existe la religión. Organizaciones, decisiones colectivas. Todo se reparte pues de forma equitativa. Ningún preso está en la cama. Nuestra mente está bastada. Todas tienen medicina pues se cambian por manzanas. Marihuana. Se cultiva en nuestra granja. Troque por un saco de papas y un juguito de naranja. No hay burocracia ni abuso a las chiquillas. Es que la vida ya se ha vuelto más sencilla. Se acabó la megaproducción, también los basurales. Ya no respiramos mierda por nuestras fosas nasales. Y ya no existe la pega de carnicero. Animales corren libres fuera de los mataderos. No hay jerarquía. Ni en la calle ni en la casa. No existe el imperio gringo, ni la CIA, ni la NASA. Ahora priman los criterios de respeto y equidad. Encontramos finalmente la plena felicidad. Vivimos en comunidades sin estados medievales. Fueron destruidas instituciones gubernamentales. La tierra se comparte, cambiaron mentalidades. Ya no hay capitales, se extinguieron las autoridades. Por fin llegó la libertad, igualdad, solidaridad. Apoyo mutuo, autogestión, ya se hicieron realidad. Se acabaron las fronteras, ya no existe más la nacionalidad. El respeto ya es un hecho, ya no somos el reflejo de esa sociedad basura que vivían nuestros viejos. Nos educamos para nunca cometer los mismos errores del ayer. No hay policía, cada cual es responsable. Habrá un huerto gigante y ningún muerto de hambre. Habrá mucha gente amable, a todo podrás dedicarte y será bien valorado el arte. Es un sueño, habría que nacer de nuevo, borrar nuestra memoria y quemar todo el dinero. Desaprender todo lo que fue aprendido y destruir todo lo ya establecido. Espero con esto dejar un grano de arena para que en el futuro haya una esperanza nueva. Quizás la naturaleza lo transforme todo. El amanecer de los coipos. Yo soy el perro mapache. También me llaman mapache japonés, ya que vengo del este de Asia. Dicen de mí que tengo un gran potencial colonizador y que presento una gran amenaza para los autóctonos de Europa. Sin embargo, allá de donde vengo me quieren mucho y tengo una fama un tanto especial. Dicen de mí que doy muy buena suerte y, entre otras cosas, es porque se dice que tengo unos bajos de gran tamaño. Mi historia de cómo llegué a estos lares igual te sonará un poco a la de otras tantas especies invasoras. Los trajeron los humanos a Europa del Este por mis pieles, pero obviamente pues me escapé. y para sobrevivir, pues qué quieres que te diga, pero tengo que ganarme la vida comiendo de todo. Hola, soy una adelfa bohémica, una mala hierba que no es que lleva una vida disipada y desprecie las convenciones sociales, sino que lo de bohemio significa híbrido, ya que soy un cruce entre otras dos adelfas, japonesa y gigante. Tengo flores blancas en forma de ramillete y mi nervio central en el envés de mis hojas suele ser rojizo. La distribución en Europa es mayor de la esperada porque parece ser que los híbridos hemos sido vendidos en las tiendas de plantas como adelfas japonesas, así que ya venimos infiltrados de serie. Soy un pingüino volador, una especie invasora futurista. Mis ancestros, los pingüinos, solo habitaban el hemisferio sur, pero después de que diversos cruceros de turistas fueran a disturbar sus asambleas en la Antártida, esa es donde se acurrucan, ¿sabéis, no? Decidieron persuadir a unos ingenuos científicos para que les cambiaran el ADN y ganaran la habilidad de volar. Y así nacimos nosotros, los pingüinos voladores. Nos largamos del hemisferio sur e invadimos los hábitats donde los humanos vivían estérilmente en el norte. Entre viaje y viaje, vinimos a curiosear aquí a Dinamarca y, oye, con tanta especie invasora, con este clima oscuro, frío y gris, nos sentimos como en casa. Hola, me llamo Cabomba y vine a Roskilde en el 2013. Soy una planta subacuática perenne que vive en el agua dulce de los lagos. En general, vivo con fuertes raíces a mi tierra, pero también puedo viajar y estar sin ellas por un tiempo, entre 6 y 8 semanas. Luego, eso sí, necesito enraizarme de nuevo, parar y recargar. Tengo unas bonitas hojas subacuáticas que solo ven los que se sumergen en las profundidades. Cuando estoy de humor y florezco, saco a flote algún brote de florecillas blancas para dejarme ver y ser polinizada por alguna pequeña mosca. Jeg bor i en landsby, ind i en stor by, hvor du kan få en kebabret, der slår alt andet du har smagt. Jeg er en af de lokale lige der, hvor jeg bor. Jeg er en af de normale lige der, hvor jeg bor. Ingen har problemer med mig der, hvor jeg bor. Nogen kommer og hænger med mig der, hvor jeg bor. Lad mig sige dig noget om mit kvarter. Jeg kalder det for mit, fordi det er mig, der bor her. Men for nogen så er mit noget mere. Det er dem, der selv siger, det er dem, der regerer. Alle de livstrætte typer her vil have bodega, ikke flere caféer. Masse spillehaller og godt med frisører. Natbutik med sprut og rygeudstyr, okay. Men der er ikke plads til stikker i norsk udsikker. Ni det bedst, bliv den næste for tændstikker. Du kan få uden bil af, du kan få brændt din bil af. Hvis du uheldig knaller, der racer forbi din villa. Godt med byggetomter, autoværksteder. Kommunister som der holder ud som stærk leder. Det er ikke for smart endnu, det er stadigvæk lokalt. Og internationalt, sjoller tror det er gået galt. Men verdens sprog mødes ind i 5A'eren. Atmosfæren er så larm med creme mod bageren. Der panser 5-2 ego, der kan 5 Montenegro. I 24-00. Det siger der jo. Lad mig sige dig noget om mit kvarter. Enarmet i alle kioskerne, enkle hader på punkerne, og bumserne og brugerne, og muslimerne og rockerne. Ud fra den fucking fløj af, der giver de gamle nøje. Heldig viser deres tid forbi, nu tager deres tøj af. Landsby tager sig i blokkene, stenede typer på gaden. Gang i en masse, jeg ikke ved en skid om band, der øver på pladen. Og ind i en af kasserne, der tændes op for nogle pinde, og laver sin tune om, hvor vi er henne. Jeg er en af de lokale lige der, hvor jeg bor. Jeg er en af de normale lige der, hvor jeg bor. Ingen har problemer med mig der, hvor jeg bor. Nogen kommer og hænger med mig der, hvor jeg bor. Ejo, jeg kommer ikke herfra, men nu bor jeg her. Og jeg græder for hver sur smiley og hver morter. Mange af os må have det sådan i Bispebjerg. Vi flyttede et andet sted, men nu er vi her. Personligt stammer jeg fra det der Jyllands land. Men jeg føler mig vel integreret og helt i stand. Se at passe ind i mig, se hvad hvor menneskerne har. En af landets laveste gennemsnitsleve alder. Der er på dagens studie i mit nabolag, og de har koranskole ved siden af. Og der er et ungdomshus, som er nabo til Shell. Og boldchefabrikkerne fremstiller hippierne selv. Nogen de føler noget eller trafikprop. Du kan få heroin, hvis du er afhængig af det. På Clean House kan du komme og vælge dig af med det. Og jeg har hørt, at der var highlight dernede på nightclass. Og hørt om tung has hen på Hulgårdsplads. Jeg bor i en landsby, der ligger lige midt i en stor by. Der kan du få en kebabret, der slår alt andet, du har smagt. Jeg er en af de lokale lige der, hvor jeg bor. Jeg er en af de normale lige der, hvor jeg bor. Ingen har problemer med mig der, hvor jeg bor. Nogen kommer og hænger med mig der, hvor jeg bor. Jeg er lokal der, hvor jeg bor. En af de normale lige der, hvor jeg bor. Ingen har problemer med mig der, hvor jeg bor. Nogen kommer og hænger med mig der, hvor jeg bor. Pues ha quedado patente nuestra fascinación por las especies invasoras, nuestra obsesión por los policías infiltrados. Ya ha pasado lo peor, ya nos hemos presentado, hemos roto el hielo y podemos abrir la barra del bar. Yo quiero decir que lo que ha contado Rosa de los postes me dice mucho de infiltrados. Lo digo en el sentido en el que el póster de Superflex, copiando a los progres parisinos, reproduce un mensaje de los daneses hacia los extranjeros sobre el asunto de la extranjería o de la emigración. El dansplaining, un poquito. Durakovich entonces le da la vuelta al póster y son los extranjeros hablándole a los daneses de la extranjería y diciéndoles que el problema lo tienen ellos. Un poco como lo que hace Paul Preciado en una charla a la Academia de Psicoanalistas, en que les dice que tienen al monstruo delante, que les está hablando, y lo que les dice es que el problema trans lo tienen ellos. Para mí, en Infiltrades le queremos dar una vueltita a todo eso también, porque nosotros somos emigrantes y te estamos hablando del tema como Durakovich, pero en castellano, en Copenhague, ni en inglés ni en danés. Vamos, que esto no es ni para los daneses, ni para la academia, ni para la galería. Es de extranjeros para extranjeros, emisor y receptor, para hablarnos entre nosotros sobre el ser extranjero. Y puede parecer muy de nicho, pero igual esto es para todo el mundo, porque igual es que todos somos extrañas, aquí y en todas partes, aunque también igual unas más que otras. Y aquí lo dijo por ahora, Pingüino, nos vas a hablar un poco de las próximas infiltraciones, ¿no? Bueno, ahora de lo que se trata un poco es de... Os vamos a contar un poco algunos temas que de los cuales vamos a hablar en los próximos episodios. El primero, bueno, nosotros grabamos desde la Folkeshus en Copenhague y el primer episodio será dedicado a la Folkeshus. Un saludo a la casa. ¿Y el día de hoy cuál es? Hoy es verdad, hay que situarnos en el espacio. En Folkeshus, donde estamos infiltrados y vamos a hacer el primer programa. Y hoy no es bonito, es 13 de diciembre. Un saludo a la policía. Un saludo a la policía. Remember. Pero también vamos a hablar de otros temas. Tenemos una lista de temas bastante interesante. La verdad es que de temas vamos muy servidos y nos gustaría hablar de un montón de cosas muy interesantes. Por ejemplo, nos gustaría hablar de Rojava y todo lo que pasó allí. Yo quiero hablar del rural danés. Las bodegas. Infiltrarnos en Malmo. Estaría muy bien hablar de la bici, por ejemplo, que es un temazo aquí en Copenhague y un poco ver cómo se ha desarrollado este uso tan extendido y cómo se mantiene, manteniendo todos estos carriles maravillosos y todo lo que implica eso, ese uso continuo y todos los días. Y también si es verdad que ese uso está perdiéndose un poco porque... se está fomentando con los nuevos barrios de nueva construcción bastante, bastante caros acceder a ellos, pues que la gente está queriendo no dejar su coche o comprándose coches y dejando un poco de lado la bicicleta, ¿será verdad? No lo sabemos. Hablaremos también del idioma danés, uno de los idiomas más bonitos del mundo, que tantos quebraderos de cabeza nos trae a los que recién llegamos a este país. También posiblemente sobre el Jantelag, que demanda como una homogeneidad, que de una parte es como no permite la arrogancia, pero de la otra parte no permite la diferencia. Como veis, tenemos muchos temas propuestos, ideas que concretar. A mí me gustaría hacer mención a las referencias musicales que hoy hemos elegido y de las que realmente no hemos hablado. Invitaros a que le echéis un ojo a las letras porque de alguna manera pues amplían y matizan lo aquí hablado y para que las disfrutéis plenamente. Quizás antes de despedirnos, vamos a cerrar con el capítulo de las dedicatorias. Queremos mandar un saludo a Mark Kennedy, que es nuestro... queremos dedicar este primer capítulo de Infiltrades. Fue un policía de la policía británica que se infiltró entre 2003 y 2010 en movimientos activistas de Reino Unido y toda Europa. Y según sus propias declaraciones, en Copenhague entró en una casa llena de ocupas y di la información que permitió a la policía asaltar el lugar, refiriéndose a un edificio que fue demolida de su localización original en Dubai 69 en el año 2007. También Mark se relacionó con otras reuniones de activistas, como las previas a la cumbre de la OTAN de 2009 en Estrasburgo y de la COP15 en Copenhague en 2010. Los que estaban allí le describieron como un agente provocador que incitaba a enfrentamientos con la policía y también se le acusó de manipular a varias mujeres para mantener relaciones sexuales con ellas mientras estaban infiltrados. Precisamente cuando salieron a la luz en 2025 las identidades de cuatro policías infiltrados en movimientos sociales en Cataluña y Valencia, se hizo mención al uso de este tipo de relaciones como parte del método, no solo como parte del método de infiltración, sino como el método en sí mismo. Así que desde esta fascinación, repugnancia por topos como Mark, queremos... Sí, compartir ese pensamiento sobre la figura del topo, ¿no? Pues eso, que hoy a 13 del 12 nos despedimos. Get the oracles, Romans, not alcoholics. No borders, no shop, but cables, all